10 minutos sobre las 12 del mediodía. Esta sintonía, ahora sí, bueno, pues nos muestra cada dos semanas nuestra sección dedicada al cuidado de nuestras mascotas. Hablemos de perros. Como siempre, gracias a la colaboración de Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, que ya nos acompaña por aquí y a quien pasamos a saludar. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos una vez más. Acércate ahí al micro, Antonio, muy bien. Además, nos acompaña en el día de hoy Rina, viene acompañada por Rina. Rina es una de nuestras mejores perras de terapia, es blanca y marrón y le encanta trabajar con niños, con ancianos y buscar cosas, es un encanto. Tiene un muy, muy buen carácter y es digna de estar en el proyecto. Pues precisamente hoy vamos a referirnos a esa faceta, ¿no?, de terapia, de juego con los más pequeños en concreto, porque hablando de la tarde de juegos, pues hubo una participación entre otros colectivos, por ejemplo, de seis perros de agua, que imagino, Antonio, hicieron las delicias de los críos, ¿no? Pues sí, una vez más hemos vuelto a participar en la tarde de juegos que también organiza Ubrique Blanco de Paz con nuestros perros, con varios objetivos. El primero diré que hemos tenido esta vez seis perros. Me han acompañado mi compañero de instituto, Modesto Angulo, con su perra Luna, nuestro amigo y veterinario que ya estuvo aquí, José Carlos Menacho, con su perra Onza, su novia con su perro único, y tres de mis perras, Rina, Andaluza y Blondie. Estuvimos allí desde las 5 menos cuarto con estos seis perros. Preparamos allí un pequeño circuito delimitado pues por las cintas estas de la policía local y nos pusimos en una zona que había césped y hierba, porque en el hormigón o en el asfalto lo toqué con las manos y hacía un calor bastante fuerte y quemaba. Entonces, estar allí con los perros durante tantas horas paseando y haciendo el ejercicio que íbamos a hacer me parecía un poco negativo para los pulpejos, para las pezuñas, para las manitas y las patas de los perros. Entonces, pues el trabajo nuestro, lo que queríamos hacer es, una vez más, demostrar a los niños que nuestros perros de agua tienen muy buen carácter, que les encanta jugar con los niños, que lo hacen una y otra y otra y otra y 100 veces. Contamos que algunos perros llegaron a hacerlo 50 veces, si multiplicáis por 6 perros, pues 300 paseos, no estoy exagerando, 300 paseos dieron los perros con los niños. ¿Y cuál era el objetivo principal? El objetivo principal es que los niños aprendieran a manejar los perros con la mano izquierda, que es como se lleva un perro cuando se pasea, y ahora explico por qué si queréis, con la mano izquierda hacer un giro en unos árboles que había allí, e incluso los que lo hacían mejor, le pasábamos dos perros, tres perros, cuatro perros, cinco perros, hasta seis perros. Hubo 10 o 12 niños, niñas, entre 6 y 12, 13 años, que supieron pasear los perros, seis perros a la vez, sin que se la enredaran, sin que pasara nada, en la mano izquierda, en un pasillo, podríamos decir que tenía 25 de largo, pues por 5 de ancho, con árboles por medio, para que supieran girarlos a un lado o a otro, aunque algunas veces tuvieran que cambiarse el perro de mano, pero estuvo muy bien, y sobre todo la motivación que conseguimos con esos niños, y de algunos otros que le tenían un poquito de miedo, como sus mamás, y algunas, si me está escuchando, se estará riendo, oye, ¿cómo puede tener niño miedo? Dice, no, es que yo soy miedosa. Digo, vamos a intentar quitarte el miedo. Y algunas madres también pasearon los perros, hasta nuestra alcaldesa estuvo allí y se hizo una foto con los seis perros y los movió con una sola mano. No voy a decir qué mano utilizó, si la izquierda o la derecha, porque no me acuerdo, pero Isabel estuvo allí y también paseó los perros. Vamos, y todo el que se acercó, como si hubiera sido un político de la oposición, el que quisiera era bienvenido allí a pasear los perros, pequeños y grandes. Pero en los pequeños, quiero resaltar un niño con 2 años y 6 meses, creo que me dijo el padre y la madre, y qué gracioso, no me acuerdo del nombre porque tampoco, pero bueno, se sentó en una silla, le sentamos el perro y el perro era, la perra en este caso, era mucho, mucho, mucho más grande que el niño. Pero vamos, el niño no tenía miedo ninguno, lo agarraba por las lanas, la movía y vamos, los padres hicieron montones de fotos, una preciosidad. En definitiva, una tarde de 3 horas y pico que los niños disfrutaron viendo cómo estos perros tienen un carácter estupendo, cómo le hacen caso, cómo se subían, bajaban de la silla, cómo pasaban de una silla a otra, cómo soportaron 3 horas y pico el calor que hacía esa bonita tarde, aunque allí le teníamos puesto su bebedero con agua, pero bien, demostrando que estos perros con su carácter pueden dejarse llevar perfectamente bien. Y a su vez dijimos a algunas madres y a algunos niños que no queríamos que a raíz de esta tarde fueran a tocar, a encontrarse con el primer perro que se encuentren por la calle, porque todos no son iguales, todos los perros no tienen la misma educación, todos los perros no tienen el mismo genio, el mismo carácter, todos los perros no tienen ese mismo dueño controlador del perro, que, como ya digo siempre, evita que haga caca donde la tiene. En fin, la historia de las cacas, de los pipices, que siempre decimos. Entonces, a partir de ya, seguimos diciendo que sí, que los perros son una maravilla, pero ojo, todos los perros no son iguales. Pues partamos de ahí, ahora vamos a quedarnos con ese tema además de cómo evitar, ¿no? Intentar en la medida de lo posible poco a poco ese miedo a los perros. Siempre hay que tener un respeto, evidentemente, y dependiendo de cada animal también que se trate. Pero antes de proseguir, recordamos a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, vía WhatsApp también en el 607-48-8775 sobre cualquier tema que queráis proponer a Antonio. Pero hoy además nos vamos a quedar, como decimos, con esa jornada de tarde de juegos con los más pequeños la pasada semana, pero también hablaremos de cómo evitar ese miedo e incluso cómo actuar, ¿no? En caso de que se nos abalance un perro. Efectivamente, de nuevo decir que en la tarde de juego se pasó muy bien, la recaudación fue muy grande, nosotros participamos a través del Instituto de las Cumbres, que yo he sido profesor muchísimos años y me sigo encontrando muy bien allí cuando voy los jueves a hacer la terapia con alguno de los niños. Y decías que además no es la primera vez, sino que lleváis ya varios años, ¿no? Claro, llevamos participando la tarde de juego no sé cuántos años, desde cuando nos lo dijeron los organizadores. Sé que desde la primera vez no habrá sido, pero llevamos mucho tiempo. Yo le decía a los organizadores que para el año que viene, si pueden, yo no mando nada, lo hagan en un sitio más grande donde pueda estar todo concentrado, que no haya una calle o carretera por medio, que esté todo más a mano, e incluso nosotros podríamos poner una piscina portátil que tenemos y los niños hacer que los perros se tiraran al agua y vean lo bien que se lo pasan con el agua. Porque si hace tanta calor y el perro tiene la oportunidad de darse un refresco, no estoy diciendo a los niños también. Eso ya lo dejo en la mano de las madres padres, ¿eh? Pero también podría ser. Entonces, al hilo que me estabas preguntando, no sé si se me ha ido cuando he dicho la idea de para el año que viene. Yo simplemente sugiero el Parque Rafael Alberti, incluso la Plaza de las Palmeras, el jardín a lo mejor se queda pequeño, pero sitios más amplios, no tienen por qué ser colegios, pueden ser perfectamente otro sitio donde céntrico, donde haya fácil acceso y no haya ningún problema de tener que estar todos los años en el mismo centro, molestando o lo que sea. Decíamos, actividad que consistió en esos circuitos. Dejabas un apunte ahí en el aire, ¿por qué hay que llevar paseando al perro con la mano izquierda? Sí, el perro hay que llevarlo con la mano izquierda porque si en algún momento el perro tira y necesitas la otra mano, la mano derecha normalmente tiene más fuerza, coge la correa por la mitad y da el tirón del perro hacia ti, ¿vale? Entonces, el perro simplemente en la mano izquierda, suave, y cuando ves que tienes que sujetarlo, si no puedes con la mano izquierda sola, coges con la derecha por la mitad de la correa y tira siempre el perro hacia ti, y si puedes te lo pones entre las piernas para evitar cualquier posible imprevisto. 6 perritos que participaban y, como decías, ¿no?, unos 300 paseos por lo menos que se pegaban. Sí, allí no, hubo momentos que la cola era larguísima, entonces pues intentábamos atender a todos. Hay que decir que algunos lo pasó más de una vez y que incluso una niña encantadora, no me acuerdo del nombre, estuvo colaborando con nosotros toda la tarde, ayudándonos, y ya ella misma distribuía perro por perro a los niños. Y como ya digo, se hicieron cientos de fotos en la silla, sentado con las madres, con los padres, con algunos abuelos. Fue un momento bastante bueno para que, ya digo, los niños que tenían un poco fobia vieran que los perros no son agresivos, que un perro normal, un perro equilibrado, se deja tocar. Y con esto voy a la calle. Si vamos con nuestro hijo o vamos solos, niños, adultos, quien sea, por la calle, y vemos un perro muy bonito que nos gusta, no podemos ir directamente hacia el perro, ahí a tocar el perro. Primero se mira al dueño a los ojos y se le dice, por favor, se deja tocar, puedo tocar su perro, es bueno, me deja que lo acaricie. ¿De qué raza es? En mantener una conversación afable, que eso el perro lo va a notar. Más que si sales corriendo o tu niño sale corriendo a coger un perro cualquiera y lo ve por detrás y el perro no se lo espera y el perro puede reaccionar negativamente. Los míos no, porque están hartos de que en las escuelas, cuando vamos por ahí, le hagan perrerías. Nunca lo he dicho. Perrerías. Le tiran de las orejas, hacen de todo. Pero bueno, eso en el caso de un perro normal, siempre preguntar al dueño, hola, por favor, su perro se deja tocar, ¿me permite que lo toque, que es muy bonito? Simplemente. Y así el dueño le dirá, pues no, que este perro es muy agresivo. Pues sí, tócalo, hazle lo que quieras, que no pasa nada. Así. Y evitaremos malas sorpresas. Puede ocurrir también que los propios padres tengamos miedo a los perros y transmitamos a nuestros hijos sin querer, evidentemente, ese miedo, esa fobia que puede ir a más, ¿no? Por supuesto, sin querer nos damos, por aludiros a alguno, porque las madres me lo decían. Es que a mí me da, Antonio, es que a mí me da miedo los perros, a mí me da... Pues claro, si tú vas por la calle y ves un perro y te vas a la acera de enfrente y tiras de tu niño corriendo, ¡uy, ten cuidado que viene un perro! Automáticamente estás poniendo ya a tu niño en guardia contra el perro que venga. Entonces hay que empezar por uno mismo a intentar quitarse esa fobia. Y aquí estoy yo, para ayudarle a quien quiera, que nos llame, que me pregunte, que le echo una mano, y después quitarle ese miedo a nuestro niño. Y una cosa muy importante, por favor, escucharme bien. Si alguna vez tienes un encontronazo con un perro que está suelto, que viene hacia ti ladrándote, estate quieto o quieta, no te muevas, no corras, porque si corres, potencias el instinto de caza del perro, que todos los perros lo tienen, que lo traen del lobo, y el perro va a salir detrás tuya y puede hasta darte un bocado en una pierna, en una mano, incluso en el culo, donde sea. ¡Párate! Y cuando el perro esté cerca de ti, pega un grito fuerte y dice ¡no! Fuerte, pero con mucha seguridad, y te garantizo que ese perro se para. Ahora, como corras, el perro va a salir detrás tuya y te va a morder si puede, o te va a empujar y te va a tumbar suelo. Es muy importante. Estamos firmes, quietos y decimos un no. Y el perro no te va a morder, te lo garantizo. Al menos que el perro sea un perro que esté loco o adiestrado por su dueño para morder o matar incluso. Porque hay dueños que no se merecen tener esos perros que tienen, aunque hayan pasado el test. No estoy diciendo dueños de perros en Ubrique, ni estoy asustando a nadie, pero voy a muchas exposiciones de perros y a esa gente que tiene esos perros agresivos, automáticamente los coge el control de seguridad y los echa fuera. Ahora vamos a retomar enseguida esa cuestión para ampliar un poco, pero insistir, por tanto, en torno a los más pequeños, que hay que mostrar un punto intermedio, o sea, hay que normalizar que nos crucemos con un perro sin que eso, bueno, suponga para el crío ningún tipo de temor, ni todo lo contrario, tampoco hay que avanzarse sobre el perro para acariciarlo, porque además, bueno, primero que hay que tener respeto por el animal y por el dueño, y porque pueda, cada perro, como nos decías, de una manera, y puede reaccionar de una forma, ¿no? En Ubrique pasé a alguna gente con perros grandes, algunos son galgos, que los galgos son maravillosamente buenos y nobles, pero también pasé a alguna gente con algunos perros, no voy a decir razas, porque estoy a favor de todas las razas de perros, de todas las razas de perros. Pero esos perros no se ven normales, se ven que van tirando mucho, se ven inquietos, moviéndose de un lado para otro. Y veo que algunas veces los dueños les llevan una correa demasiado larga. Por favor, señor, que la correa no tenga más de metro y medio, dos metros, que lo puedas controlar bien. ¿Cómo podemos poner un perro que va pegando saltos, que puede tumbar tumbar a cualquiera una correa extensible. Estoy en contra de las correas extensibles dentro de la localidad. A lo mejor en un parque, en el campo, donde tú quieras, pero en la localidad. Una correa extensible que de buenas a primeras se cruza cualquiera y el perro lo tumba. Y más de un perro de más de 30 o 40 kilos. Entonces, cuando veamos un perro que no va bien controlado por su dueño, pues vamos a evitar el encontronazo con ese perro. Y por favor, siempre hablando. Señora, señor, ese perro en noble se puede tocar. Y bueno, pues para aquellos críos que tengan fobia ya, que les dé miedo el contacto con los perros, que lo ven y bueno, pues se cambian de hacer, como decías, o salen corriendo. Bueno, pues sobre todo hay que normalizarlo e intentar, ¿no? Que cojan algún cachorrito, que poco a poco vayan familiarizándose, ¿no? Efectivamente, no podemos querer que un niño de 8 o 10 años o un poco más, que tenga pánico a los perros, incluso más chicos, quitarle el miedo de golpe y porrazo. No sabes nada, te tiro a la piscina y verás cómo te sales nadando. No, hombre, no. Vamos a intentar, como dice Juan Carlos, quizás por un perro pequeño, de raza pequeña, que sea agradable, que le guste jugar con una pelotita, con un juguete, o incluso con un cachorro de 2 o 3 meses, que ya es gracioso, que está moviendo la colita, que empieza poquito a poco, y así pasamos después al que es un poco más grande y después a otro. Yo he quitado muchas fobias, ¿eh? Cuando he dado charlas por ahí a compañeros para esto de la terapia, ha habido alguno que a lo mejor, personas con 40 y 50 años, que le han tenido verdadero pánico a los perros, y les he demostrado que es absurdo, que el miedo está en nuestra cabeza, que a lo mejor hemos podido tener algún percance cuando pequeño. Yo no digo que no, pero eso se puede quitar. Todas las fobias se quitan. Fobias, hay gente que tiene fobia a una simple pluma de pájaro. Por favor, vamos a quitarnos esa fobia, esa monomanía, que no nos lleva a nada. Poquito a poco, con paciencia, con ayuda de profesionales. Yo le echo una mano a quien quiera, gratis, ¿eh? Yo no cobro. Es una mano y le ayudo. Pues hay que dar ese ofrecimiento. Antes de proseguir, nos vamos a quedar con cuestiones que nos plantean los oyentes. Vamos a cambiar un poco de tema, pero bueno, abrimos ese paréntesis. Por ejemplo, Ana dice, Antonio, te mando este vídeo. Después, si te parece, lo puedes ver. Dice, te mando este vídeo para que veas en directo mi perro y mi cobaya. Bueno, pues perfecto, Ana, muy bien. ¿Por qué no? Ahí hay una simbiosis. Se llevan muy bien, me encanta. Lo veo perfecto, mira. Es verdad que Ana nos preguntaba por si podía atacar el perro a la cobaya. El otro día me enseñaron una foto, un amigo de Córdoba, que se había encontrado una liebre muerta con dos conejitos de liebre pequeñitas al lado, ¿no? Dos cachorritos de liebre. Y los había cogido y tenía una perra, no sé, una perra sin raza. Y se los había metido, las dos liebrecitas pequeñas, a la perra. Y la perra las estaba criando. Y digo, perfecto. El problema es que cuando esas liebres sean grandes, se van a creer que son perros y no liebres. Y van a irse detrás de la perra. Menos ladrar van a ser igual que los perros, ¿eh? Eso pasa, claro. Bueno, sí. Pues, Ana es que nos comentaba en estas semanas atrás que tenía esa cobaya. Pues mire, ahora lo veo, Ana, de verdad, te lo prometo. Pues eso por un lado. Y otra pregunta, dice otro oyente, ¿es verdad que a los perros de agua no se les puede cortar el rabo? Algo que ya comentamos en algún espacio anterior. Mentira. Eso de que no se les pueda cortar los rabos es una ley que se ha hecho a un convenio internacional que lo firmaron en el año 2017, ahora mismo no me acuerdo el día, lo tengo en el móvil, que se prohíbe maltratar a los perros, las mutaciones, corte de oreja, rabos, etcétera, etcétera. Al perro de agua español, lo dice ese artículo, por razones funcionales de trabajo y por razones higiénico-sanitarias, se le podría cortar el rabo, pero veterinarios y con certificado especificando el motivo. ¿De acuerdo? Pero cualquiera no puede cortar un rabo. Eso es un crimen. Y no nos vamos a meter en temas animalistas porque hay muchas cosas que no comparto con ellos, porque los extremismos son malos y hay que tener siempre un punto medio, ¿eh? Porque pienso que ponerle a lo mejor 20 rulos a un perro para que sea después de belleza y estar toda la vida con el rulo, para mí eso es maltrato. Los animalistas dicen que no, pero para mí un perro toda la vida de Dios con los rulos puestos para después que tenga un perro sedoso y gane una exposición de belleza, hablo por ejemplo de los yorkshire, eso para mí sí es maltrato. Ahora, cortar un rabo a un perro con anestesia con dos o tres días y cocerlo muy bien cocido, que no le va a pasar nada, que ni se ha enterado, para evitar después que las moscas, las moscardas pongan huevos ahí alrededor del rabo, la mierda, con perdón, como las ovejas y demás, ese es otro tema. Os digo que todas las ovejas del mundo tienen las colas cortadas por ese motivo, porque es que es lana lo que tienen como nuestro perro de agua español. Así que yo, Antonio García Pérez, Antonio, es partidario del corte del rabo al perro de agua español por razones higiénico-sanitarias y funcionales de trabajo. No por capricho de exposiciones, ni mucho menos. Queda bien claro, además lo digo aquí y en un juzgado y donde sea. Porque, de hecho, por esas cuestiones estéticas, bueno, está prohibido, de hecho, y se ha hecho por ese motivo, ¿no? El claro. Tema de la ley, los perros de agua y todo tipo de animales, para evitar que por cuestiones estéticas, al final, bueno, pues se realizaran intervenciones. Yo estoy siempre por y para el perro, por el bienestar del perro. Si queréis esta frase, los perros primero, nada de maltrato. Pero os voy a poner un ejemplo. El pointer alemán es un perro que da unos rabazos increíbles, y los alemanes han modificado, han puesto una enmienda a esa ley, y los que van a cazar con esos perros le cortan el rabo a una distancia prudencial para que el perro se vaya golpeando el rabo y teniendo úlceras y heridas gravísimas que al final se lo tienen que cortar y suturar. Así que a nuestro oyente decirles que efectivamente hay una ley que prohíbe cortar el rabo, pero por cuestiones higiénico-sanitarias podría haber excepciones, ¿no? Hablando con un veterinario, además. Claro, además, de hecho, conozco muchísimos casos y he visto esos certificados, y es totalmente legal. Pues ahí queda sobre esa pregunta. Recordamos que pueden seguir enviándonos cuestiones sobre este u otros temas. Decíamos, siguiendo, recuperando el hilo, Antonio, de lo que comentamos, hemos hablado de los problemas, de fobias que puedan tener los críos, los más pequeños, en cuanto a los perros. Y hablabas también de cómo actuar, que esto nos puede servir además a todos, porque antes o después nos habremos visto en una situación de estas características, ver cómo un perro viene hacia nosotros ladrando, y a lo mejor un perro de cierto tamaño que, bueno, pues nos acongoja. ¿Cómo actuar para que evitar el ataque? Importantísimo, Juan Carlos. No te metas en una finca donde hay un perro suelto que ladra alrededor de la valla. Espera que venga el dueño, porque ese perro tiene un instinto de territorialidad muy grande y es un perro de guarda. Y lo mismo tiene hasta un seguro y está allí protegiendo una propiedad privada. Llama y cuando el dueño venga le dice: me va a morder, cójalo por favor. Y así. ¿Qué es por la calle? Insisto, no corras. Mira al perro fijamente, déjalo venir, por favor, no corras. Y cuando el perro esté a 1.5 metros, 2 metros de ti, le dices: ¡no! Más fuerte todavía. ¿Eh? Punto. Así. El oyente que no estuviera atento a la radio ya lo siento. ¿Vale? Ese no vale. O un grito fuerte y el perro automáticamente se va a parar. Y ya vendrá el dueño y te estás quieto. No te va a morder, seguro. Si te estás quieto, no te muerde. A menos que sea un perro adiestrado para atacarte. Que no los hay, la gente no va a venir. No va a ser que la policía, tú estés en una manifestación y te eche el perro. O un perro que esté loco. Normalmente perros locos por la calle no hay. Personas locas, tal vez algunas. Así que, ya saben, porque lo primero que, claro, uno piensa es salir corriendo, pero claro, lo más normal es que te alcance el animal y al final sí, seguramente vas a darle pie. Para darle pie, porque él, como decías, ¿no? Lo que hace que activa esos instintos, ¿no? Claro. De posible ataque. Tened por seguro que el perro corre más que tú. Un perro corre hasta 55, 60 kilómetros por hora, vamos, que lo he controlado yo. Y por tanto, bueno, pues por no correr, que ya decimos que es complicado, que es lo primero que uno se le pasa. No corras, tú no corras, estate quieto, que no te va a pasar nada. Pero hay que intentar transmitir al perro que no tienen miedo, no transmitirle miedo. Exactamente, no sueltes adrenalina. Tú no sudes, no que tus poros no suelten ese olor de estar indefenso. Tú muéstrate quieto y fijo y el ¡no! lo más fuerte posible. De verdad que el perro se para, si no hacemos la prueba. cuando queráis, una prueba práctica, la Plaza de las Palmeras. Y dicen, no. Y bueno, pues algo muy importante porque, bueno, de hecho hemos visto capítulos algunas veces, incluso de personas que eran sus propietarios, de cómo les ha atacado un animal y la producción ha provocado la muerte. Los perros estaban mal de la cabeza. Es que es igual que las personas, perros tontos, perros listos, perros desequilibrados por completo cada vez más. A veces el perro no es mordedor, pero se cree que le vas a hacer algo y te muerde antes, automáticamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los veterinarios son las personas más mordidas del mundo. Sí, claro. Porque a veces los dueños, esa dueña o ese dueño que va con el perrito en brazo, perrito pequeñito, y no avisa, no, mi perrito es muy bueno. El pobre veterinario va con el perro para mirarle una oreja, para una auscultación, lo que sea, una vacuna. Y automáticamente el perro ha mordido al veterinario. Hay unos estudios hechos por ahí y es increíble hasta qué razas son las que muerden más. Yo voy a decir una sin desprestigiarla porque me encantan, pero el récord lo tiene el Yorkshire Terrier. Es el que más ha mordido a los veterinarios. También os voy a decir, es la raza más numerosa ahora mismo del mundo. Lo que más hay son Yorkshires, con pedigrí o sin pedigrí. Entonces, no es nuestro podenco de toda la vida, no es nuestro perro de agua de toda la vida, estos pasones que hemos tenido, estos perros bonachones. El Yorkshire es un terrier y todos los terrier tienden a morder. Por supuesto que algunos son buenísimos. Y si me está escuchando Charo, que tiene unos pocos, esa, que ya ha hablado algunas veces, yo sé que los tuyos son estupendos. Pero no todos. Algunos muerden y hay que tener cuidado. Es decir, que aunque el perro sea pequeñito y lo lleve la señora o el señor en brazo, no ponga la manita que te va a llevar un bocadito en el dedo índice casi seguro o en alguna parte de la mano. De hecho, se pregunta antes. Carlos, se pregunta. Es decir, que de hecho las razas de mayor tamaño no tienen por qué ser siempre las más agresivas, porque vemos perritos pequeños que, bueno, pues se abalanzan y protestan bastante. Efectivamente. Imagínate un gran danés con el carácter de un Yorkshire. Por favor, sería temible. Un gran danés, un perro súper bonachón, estupendo. Yo los tuve hace 30 años. Tuve un macho que me regaló un amigo, después se lo llevó, porque en fin. Y el perro, el único problema que daba es que con el rabo tumbaba las cosas de la mesa. Era muy grande, iba dando rabazos porque era muy alegre y tumbaba las cosas. Pero un gran danés, por ejemplo, tiene un carácter estupendo. Son un poco descontrolados, pero es un perro que en una finca se puede tener perfectamente, no en un piso. Los galgos, por ejemplo, los galgos tienen un carácter maravilloso y son grandísimos. Yo no he visto nunca a un galgo gruñir a nadie, nunca. De hecho, es un perro de compañía ahora mismo. Desgraciadamente, todavía en España, en nuestro país, se siguen colgando galgos, sí. Y en la zona, hay zonas de Castilla que los cuelgan de forma que casi se apoya un poco con las patas cuando está colgado para que la agonía sea más larga. Es increíble cómo un cazador de liebres con galgo puede ahorcar a sus perros. ¿Cómo? Está terminantemente prohibido. Tengo amigos de esa zona que de noche van por ahí para soltar a galgos que están siendo ahorcados lentamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, tengo fotos, tengo de todo, ¿eh? Vamos, increíble. Entonces, al hilo de lo que íbamos, un perro grande suele ser más equilibrado que esos pequeñitos mimados en casa. Porque de verdad, tenemos algunas veces en casa nuestros perros demasiado mimados. Lo he dicho ya antes y lo vuelvo a repetir. El perro no tiene por qué dormir contigo en tu cama. De verdad que no. No por eso lo quieres más. Ni él va a saber o pensar que tú lo quieres más. Te equivoca. El perro dentro de casa tiene su sitio. Nosotros tenemos dentro de casa normalmente 5, 6, 7, hasta 8 hemos llegado a tener dentro de casa con nosotros. Quien viene a mi casa ve que nuestros perros están o bien alrededor de la chimenea o en el salón, pero nunca veréis un perro en el sofá o en la cama, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque el perro puede tener bacterias que ha cogido en la calle, de donde sea. Los machos chupan los pipices, etcétera, lo digo muchas veces. No es querer más a un perro tenerlo en la cama contigo. ¿Qué tú dices que te gusta? Bueno, es tu perro, haz lo que quieras, pero yo no lo recomiendo. Así que sobre el comportamiento, además, podemos decir algo que es de sentido común. Hay un componente genético en el animal, pero después depende precisamente de la educación que le demos al animal. Efectivamente, Juan Carlos. Los perros se definen por su genotipo y su fenotipo. Su genotipo es lo que llevan heredado. Si sus padres son agresivos, ellos también, en la mayoría de los casos, también lo van a hacer. Pero tú, mediante el fenotipo, el imprinting, el manoseo que tú le hagas al perro, esa educación, ese adiestramiento, puedes enseñar al perro a tener un determinado comportamiento, unas determinadas actitudes con C de trabajo, aunque ya las lleve las de la P, las aptitudes innatas. Tú puedes enseñar que, como yo hago, a que un perro bucee, porque ya le gusta, pero puedo enseñarlo a que se sumerja en agua, puedo enseñarlo a que busque un objeto escondido, una persona perdida, extraviada. Ya he dicho que tengo perros en Estados Unidos, detectores de cadáveres hasta bajo el agua, tengo perros en la policía, tengo perros por todos lados que he regalado a esa gente. Ahora, precisamente, hace 2 semanas, he regalado a un policía de Madrid una perrita con 5 meses para búsqueda de excrementos. Me quedé de piedra cuando me lo dijo. ¿Búsqueda de excrementos? Sí, búsqueda de excrementos de animales salvajes en ciudades. Es decir, que está pasando ya aquí en algunas ciudades de España que animales silvestres del campo, como zorros, meloncillos, tejones, jinetas, se están metiendo en las grandes urbes. Hasta jabalíes. Para comer nuestras basuras. Yo había escuchado decir que en Londres, que he vivido, hay zorros callejeros, que no perros callejeros. Pues eso ya está pasando aquí. El tema de los jabalíes, pues en ciudades del centro de España, en la zona de Castellón, Alicante, Morella, etcétera, por allí, está pasando eso. Entonces, este hombre quiere un perro para buscar los excrementos de esos animales que se meten ya en las ciudades. Hasta ahí llegamos. Pues hemos hablado antes de cómo actuar cuando nos cruzamos con un perro, también incluso si nos ataca o muestra una actitud, ¿no?, ofensiva. ¿Cómo tiene que actuar el dueño? Si tú vas con un perro, aquellas personas, propietarios de perros, y ven que tiene un capítulo agresivo su animal. Qué buena pregunta. ¿Qué hay que hacer? Si el perro es un perro que se escapa y no hace daño, y no hace caso a su dueño, ese perro no se puede soltar nunca, nunca. Y si se te escapa, cuando lo cojas en ese momento un correctivo, con el collar estrangulador, sí, collar estrangulador. No estoy diciendo el collar de pinchos, que en casos extremos también es bueno. Digo el collar estrangulador, un tironazo para atrás y decirle ¡no! Y demostrar que no. Y en ese momento, el dueño del perro, que controla muy bien a su perro, le dice al señor o señora, niño, niña, asustado, por favor, acérquese. Y si el perro hace el mínimo, además, hecho de intentar gruñir algo, nuevamente reprimimos, para decirle al perro que está teniendo un comportamiento totalmente negativo. Así es. Pues ya lo saben, porque además el objetivo de este espacio es el de educar a nuestros animales. Cuando vamos paseando, esa sería... En ningún momento estoy diciendo de pegarle al perro con un palo o algo, porque podría llegar a calentarlo más, y de eso no se trata, ¿vale? Es un tironazo con el collar estrangulador, que es lo mejor del mundo. Yo tengo aquí a Rina con un collar estrangulador y está encantadísima. Todos los niños pasearon a los perros con collares estranguladores y no pasó nada, y ahí están, les podéis preguntar, los 300 niños que fueron o los que fueran, exactamente no. No pude contar bien, pero más o menos por ahí. Y en ningún momento hubo maltrato a ninguno de los perros. Entonces, con collar estrangulador, se tira para atrás, un no, el perro se le sienta y se le dice a esa persona, si no está demasiado asustada, por favor, venga y toque el perro ahora. Y si el perro hace ademán de algo raro, se le reprime instantáneamente. Recordemos, por supuesto, que los perros no pueden ir sueltos por la calle. Es que la ley dice que los perros no pueden ir sueltos por la calle. Ninguno. Ni el chiquitito ni el grande. No decirme que es que tu perro está enseñado o no. No puede ir un perro suelto por la calle. Porque no es cívico. No es de buen ciudadano, ni del perro ni del dueño. porque no a todo el mundo tienen que gustarle los perros. Vivimos en una democracia maravillosa, nos respetamos unos a otros y tus derechos terminan donde empiezan los del otro y tus deberes igual. Entonces, suave, con tu perro atado. Si es de perro de bozal, con bozal. Ya después se lo quitarás cuando llegue a casa o en un momento si quiere beber en una de nuestras fuentes maravillosas, donde sea. Pero siempre hay que controlar. Es lo mismo que el que va con un caballo. Va montando su caballo con sus riendas cortitas, bien en condiciones y controlándolo. ¿Cómo va a soltar un tío o un hombre o una mujer en una feria un caballo o en una romería? ¿Estamos locos aquí? Pues igual el perro en la ciudad. De hecho, el perro suelto es un peligro para sí mismo, porque puede ser atropellado o provocar un accidente, o sea, un peligro para los demás también. Por supuesto, estoy totalmente en contra de ir con perros sueltos por ahí, por muy bien educado y adiestrado que los tengamos. A ver si me veis a mí con alguno de mis perros sueltos por ahí. Bueno, pues que se lo digan a Rina, que está ahí, que no se la ha escuchado en todo el programa, como es habitual, además, con todos los perros y perritas que vienen con Antonio. Pues nos vamos a quedar en este punto, 12:47, agradeciendo además a los oyentes esas colaboraciones. Ahora veremos el vídeo, por cierto, que mandaba Ana, que se estaba, no sé si se está descargando o no, si no, si quiere volver a enviarlo, bueno, o no sé si se lo ha olvidado incluso, si nos está escuchando, pues ya lo sabe. Y nada, agradecer en cualquier caso las preguntas. Regresamos en un par de semanas. Y nada, Antonio, por cierto, preguntarte por las terapias, las visitas que sigue realizando, ¿no? Sigo realizando. Estoy yendo al Colegio San Ignacio de San Fernando, al Colegio de Sordos de Jerez, al Instituto Las Cumbres. También voy en Villaluenga, al Colegio de Villaluenga. Y de vez en cuando, con menos frecuencia, porque está más a tras mano. Y además, cuando salgo de allí, salgo un poco apenado siempre, al geriátrico de Algodonales y algo menos también, pero también voy al de Arcos. Decir que el tema de los geriátricos me duele mucho porque están esa gente ahí que se quejan de que sus familiares no van a verlo, y cuando llego yo con los perros, el que puede levantarse se levanta, coge el perro, le da un paseo, lo acaricia, me cuenta cosas de su vida con perros cuando eran más jóvenes, etcétera, y es algo triste que tarde o temprano, unos antes que a otros, nos va a pasar. Terminaremos a lo mejor algunos en alguna residencia de ancianos, y ahí nos gustaría que fueran con perros, con algo diferente todos los días, que nos dieran un poco de vidilla y sobre todo mucho cariño. Pues desde luego vamos a terminar con ese bonito mensaje, real, además, muy real, en el que todos podemos hacer algo, desde luego. 48 minutos sobre las 12. Antonio García, como siempre, muchísimas gracias, y gracias a Rina, que también nos ha acompañado en el día de hoy. Volvemos en un par de semanas. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buen día.